Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas y Porky en Cobertura Amplia. Señor, represento a la compañía de seguros Metepata Seguro y Asociados de Skenactaki. Pero yo... Como todos saben, la mayoría de los accidentes ocurren en casa. La póliza Metepata le paga por cualquier lesión en su domicilio. Pero yo... Por ejemplo, Metepata le paga $1,000,000 por un ojo morado. Pero yo no quiero... ¿$1,000,000 por un ojo morado? Claro que se aplican restricciones. Se las leeré. Solo si el accidente ocurre como resultado de una estampida de elefantes salvajes en sus falas el 4 de julio de cualquier año, entre las 3:55 y las 4 p.m., si está granizando. ¿Eso le parece adecuado? Muy bien, firme en la línea punceada. Pero yo no quiero una póliza. Jamás tengo accidentes en mi casa. Ahora tendrá que disculparme. Tengo muchas cosas que hacer, señor. Buen día. Así que no tiene accidentes en su hogar, ¿eh? Bien, ¿dónde puse el destornillador? Apuesto a que lo dejé en el horno. Ah, aquí está. Ningún accidente en casa, ¿eh? Jamás debe usar un fósforo para buscar en el horno. No, se ha entrometido. Use una lámpara sorda como esta. Debe haber sido un corto en la batería. Tengo que probarle a este panzón que el hogar está lleno de trampas. ¡Ah! ¡Ese armario! ¡Cómo lo creí! ¡Una trampa mortal! ¡Probaré mi punto! ¿Tendrá una raqueta de tenis que me preste? No, ni ninguna. ¿Flotadores? No. ¿Palos de golf? No. ¿Una canoa inflable? No tengo. ¿Juego de croquet? ¿Escopeta? ¿Sombrero charro? No. ¿Un yo-yo? Pues, sí. ¿Dónde está? En el armario de abajo. ¡Lo hubieras dicho antes! ¿No cree que debería descansar? No hay que trabajar mucho, se ve agotado. Debe venir acá y sentarse y relajarse. No, se ha entrometido, no quiero sentarme. Aquí estamos, nuestra agradable mecedora. ¡Mil rayos! ¡Adelante, a mecerse! ¡No se quede sentado como un muerto! ¡Muévase! De acuerdo, solo para darle gusto. ¡Así no, tonto! ¡Así! Resbalarse en la bañera es un accidente muy común. Tengo que reparar esa luz del soso de ahí abajo. Seguramente es un cable suelto o algo. ¿Qué hace buscando un accidente? ¿Qué tal si se apaga la vela y se cae por las escaleras? ¿Mil rayos y la vela? Espere, le traeré otra en un segundo. Le daré dinamita. ¡Aquí está! ¡Kelin, gracias! ¡Qué ingenuo puede ser! ¡Ah, es el señor vendedor de seguros! ¿Sí? ¿Quisiera darme una mano? ¡Por supuesto! Un vendedor jamás pierde la oportunidad de ayudar a un cliente en prospecto. Aquí está el problema. ¿En qué puedo ayudarle? Sujete esto. ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¡Pero qué espantoso accidente! Iré a ver si está bien. ¡Adelante! Creo que represento a una compañía de seguros. ¿Le interesaría una póliza contra accidentes? Sí, claro que sí. ¿Nuestra póliza? ¿Qué acaba de decir? Después de ver sus accidentes en toda la casa, estoy listo para firmar eso. ¡Listo! Ahora, lo que necesito para ganar $1,000,000 es tener un ojo morado. Solamente si el accidente ocurre como resultado de una estampida de elefantes salvajes en la sala de su casa entre las 3:55 y las 4 p.m. un 4 de julio, ¡si está granizando! Sabía que habría un truco en esto. ¿Una estampida de elefantes? ¡3:57 p.m.! 4 de julio. Granizo. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Un ojo morado. ¡Págueme! ¡Ah, no! Claramente dice estampida de elefantes salvajes y una cebra bebé. Acabo de añadirla. ¡Una cebra bebé!